La Escuela 119 de Piedras Blancas presenta De Túnica y Moña, una propuesta para toda la familia por Radio Campamento, una radio en movimiento. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Túnica y Moña aquí en Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en esta mañana del miércoles 26 de agosto de 2020 desde la radio aula de la Escuela 119, más precisamente el Salón de la Maestra Melina. Estamos aquí para compartir una nueva mañana de comunicación y entretenimiento por esta radio escolar. En esta jornada de mal tiempo, pero al mal tiempo buena radio, vamos a tener una agenda nutridísima con un montón de cosas hoy para compartir con muchísimos participantes que nos van a enseñar, a divertir y a tener una mañana hermosa más allá de cómo está el tiempo. Y obviamente en la conducción vamos a tener el honor de contar con la gran presencia de la maestra productora, porque es un nuevo cargo que se acaba de instaurar a partir de hoy, maestra productora Melina González. ¿Cómo anda? Bueno, muy buenos días para todos. Una vez más nos convoca a nuestro programa de Túnica y Moña en la edición de los miércoles. Una mañana lluviosa, con bastante tormenta, pero que le ponemos ganas y empeño por seguir fortaleciendo este espacio, ponernos en contacto con los distintos miembros de la comunidad, cercanas y lejanas, escuelas vecinas y ainda más. Pero qué bueno, la verdad que sí, estamos aquí ya compartiendo con los niños que están en los salones. Hoy hay poquitos. Había alerta meteorológica con los maestros, con los compañeros que nos están sintonizando también en las clases y con todos aquellos que están por diferentes puntos, como por ejemplo la compañera de trabajo Rosario de la Escuela 230, que ya desde tempranito nos comunicó que nos estaba escuchando y nos manda sus saludos. Nosotros les retribuimos los nuestros. Cariños enormes para ti, Rosario, y para toda la Escuela 230 de Puntas de Manga. Pero también en el Radio Aula, hoy tenemos la presencia desde el inicio de la directora general de Radio Campamento y directora de la Escuela 119, María Elena Inela. ¿Cómo te va, María Elena? Bien, lo más bien, acá mirando por la ventana la hermosa tormenta y la lluvia, que aparte les decía, estando a resguardo me gusta ver los rayos, pero solo estando adentro, ¿no? El espectáculo que se ve. Exacto, es muy llamativo. Que brinda la naturaleza. Y por otro lado, bueno, saludar a todos, desearles una buena jornada de este miércoles 26 de agosto, que ya, bueno, última semanita de agosto. Se nos fue. Ha sido extra large. XXL. Ha pasado tanta cosa en agosto que ya no sabemos más cuántos días tiene. Para mí que lo duplicaron. ¿Y cuánto? Sí, en vez de tener 31, para mí tiene 62. Yo creo que sí, creo que sí. No he visto mes más largo. Parece que empezó hace tanto. Y bueno, seguimos en agosto. El año 2020 parece que ha sido tan largo, tan largo. Agotador, todas las cosas que han sucedido. Sí, sí. Yo ayer estaba en casa y pensaba todo lo que he hecho en el 2020, porque he hecho de todo. Fui de las pocas privilegiadas que pudo viajar. Es verdad. Al exterior, pero además todo lo que hemos hecho, aprender, todo lo que hemos aprendido. Yo estoy asombrada de todo lo que aprendimos con la computadora, con la virtualidad, Porque hay que también ver lo positivo, ¿no? Hay muchos aprendizajes que quedan de esta etapa. Claro, porque uno era como que la llevaba remándola. Y no digo que seamos wow, pero hemos aprendido a hacer muchísima cosa que antes parecía que eran casi como inalcanzables. Entonces también me planteaba en estos días de la nostalgia, porque vino una semana en la que uno recuerda. Y lo hablaba con una amiga ayer, de que lo hablábamos a través de los mensajes de WhatsApp. ¿Cuánto desafío hemos tenido mi generación? Ha sido la que más cambios ha tenido que vivir. Porque arrancamos por allá, por la década de los 60, de los 70, con la telecolor, después vinieron las computadoras, vino, me acuerdo, aquella etapa de las X. ¿Cómo eran las cebalitas? Las verdes, las cebalitas. Que íbamos a aprender cómo se manejaban con el Linux aquel que era... Y que hoy ya están en el Museo Pedagógico las cebalitas. ¡Oh, mirá! Expuestas. Mirá, sí. Bueno, imagínate. Y después entrar en el siglo XXI con todo lo que ficó. Pero además pensaba en este año la demanda de nuevos conocimientos que tuvimos que absorber. Desde nosotros ya veníamos trabajando, ¿verdad? Pero lo hacíamos por innovar en alguna cosa. Pero este año fue como que se vino la obligatoriedad de hacerlo porque no había otros caminos. Y todo lo que se ha aprendido, todo lo que hemos generado, el valorar desde los recursos didácticos, el WhatsApp, por ejemplo, que ha sido todo un hallazgo para muchas clases, para muchos maestros, para muchas familias. Esa herramienta que empezó tan ahí, ahora en día, si no tenemos abierto el WhatsApp, nos viene como un ataque. Sí, y parece que estamos fuera del mundo. Ya pasó una vez, recordaba que cayó y todo el mundo andaba como enloquecido porque no teníamos... WhatsApp. Exacto. No había WhatsApp y estábamos todos como enloquecidos. Pero eso, pensar que este año, a pesar de todo lo que ha significado, ha sido un año... de aprendizaje también, y de valorar lo que teníamos y no valorábamos, el estar con el otro, el charlar, el juntarnos, ahora esto que te llegan los recuerdos, recordando cosas, que te llega a compartir recuerdos de años atrás, que estábamos reunidos, tomando algo, saliendo, hoy en día eso es como algo extraordinario, porque como está todo tan limitado, no lo podemos hacer y creo que aprendimos también a valorar el estar en familia, el sentarnos a conversar, otras cosas que habíamos dejado como de lado, ¿no? Exactamente. Nos sirvió para redescubrir y cuando paramos la rutina en los primeros días de cuarentena nos vimos que a veces estamos como en un frenesí que nos conduce a veces a estar muy alterados, claro. A no observar lo que es importante. Y habíamos empezado esto también de la virtualidad con una especie de ansiedad que nos llevaba a estar horas en la computadora y horas en las plataformas. Y eso también lo fuimos graduando. Es verdad, exactamente. Porque hoy en día le damos el tiempo justo, estamos lo que tenemos que estar, no nos y estamos trabajando presencial y virtual, pero hemos logrado el equilibrio. Totalmente. Que es sano también. Porque muchas horas frente a una pantalla tiene sus prejuicios. Yo ayer comentaba también, porque estos días que uno aprovecha a hablar, en la cuarentena yo me pasé con dolor de cabeza y no sabía cuál era el tema del dolor de cabeza. Y era la computadora. Y era la paranoia de estar, de que todos pensábamos que estábamos todos enfermos. Sí. Y en realidad los dolores de cabeza, el resfriado, el estornudo, la gripe es algo natural. Y nos hemos enfermado menos. Muchísimo menos. Y eso es otra cosa positiva. Sí. Porque aprendimos a que hay que usar tapabocas. Que hay que lavarse más las manos. Que hay que lavarse más las manos, que no hay que compartir el mate, a no ser con la familia. Muy directa, ¿no? Yo no tomo mate, pero... Y aprendimos también que tenemos que vacunarnos y a valorar lo que es una vacuna, porque ahí no tenemos, si tuviéramos la vacuna esta que tanto deseamos todos, estaríamos todos ya distendidos. Exactamente. Y todo el mundo se vacunó contra la gripe y hay mucho menos gente enferma. Entonces, también hay que mirar que aprendimos cosas que nos estaba costando bastante aprender. Es verdad. La verdad que es un tiempo de de muchos aprendizajes, exacto, y aspectos positivos, porque claro. Entonces, no fue todo tan malo. Por eso mismo quería ver la otra cara del 2020, ¿no? Que todos decimos, ¡ah, qué año 2020! Pero dejarles un mensaje de que este 2020 vino para enseñarnos cosas que teníamos medias como mal aprendidas o que habíamos aprendizajes que habíamos olvidado. Es verdad. Familia, salud, cuidados, valorar a los maestros, a la escuela, nosotros como maestros valorar a los niños. Era como que las familias también necesitaban ese estar juntos, el conectarse desde un lugar. Y bueno, ojalá haya sido para todos positivo. Y recordar en este mensaje, y ya los dejo, es eso, que de todo lo malo que nos pasa, siempre hay cosas buenas que vienen. Y creo que este 2020 nos ha dejado, o nos está dejando, porque aún no sabemos qué sorpresa nos va a deparar, hasta Santa Rosa vino en fecha. Sí. Vamos a pensar que, bueno, que hasta ahora el balance puede ser positivo. Totalmente. Es positivo. Totalmente. Y bueno, de lo malo sacamos lo bueno. Exactamente. Bueno, yo les dejo seguir con el programa. Un gusto, Elena. Por tu reflexión, por tus palabras y también de producto de esta situación de pandemia surgió la radio, así que... Y bueno, es otra cosa más que positiva, el encontrarnos desde otros espacios, desde otros lugares, el valorar el escuchar. Aprendimos a escuchar en el 2020, a escucharnos. ¿Cuánto hemos dicho los maestros? No escuchan, no escuchan, pero nosotros tampoco nos escuchamos. Claro. Entonces, la radio es eso, las generaciones de antes se sentaban alrededor de la radio a escuchar. Era un momento esperado en el día. Exacto, hay una película de Woody Allen, Días de Radio, que es larga, algo pesada, pero que te deja... Bueno, como es Woody Allen, ¿no? Pero te deja esas cosas. Como es Woody Allen, exactamente. Bueno, bueno, Elena. Muchas gracias, te escucho, Elena. Desde abajo. Sí, sí, buenísimo, muchas gracias. Hemos compartido la semblanza de la maestra directora. El buenos días, como se decía antes. Ahora estábamos con ella observando esta visual que tenemos de todo el barrio, como hacia el lado de Manga, porque... Desde el radio aula de la maestra Melina se ve de forma espectacular una postal divina que muestra una cara muy linda del barrio. Porque, entre otras cosas, ¿vio la cantidad de árboles que hay en esta zona? De distintas especies, además. De muy diversas especies. Algunos están pelados, otros son perennes y no pierden nunca su follaje. Y algunos ya empezaron a... Florecer. Florecer, a brotar. ¿Qué le parece? Muy bien. Bueno, y acá hoy vamos a empezar el programa. Antes de ir a nuestros primeros participantes que tenemos acá, que ya los vamos a presentar en breves instantes, les decimos que hoy vamos a tener una mañana de leyendas y cuentos, porque tenemos un audiocuento de Daniela y sus compañeras de magisterio que nos van a regalar. Tenemos la clásica leyenda de la maestra Ana Karen y tenemos el debut de Ciro narrando en la radio. O sea que un momento muy, pero muy esperado. ¿Y le falta algo? Sí. ¿Y la columna que innovamos? ¿Nos falta Paola? Sí, espere que voy en el orden. ¡No lo olvide! No, no, pero espere. Y también tenemos, al final, vamos a cerrar con Freddy y sus... su galería de artistas, ¿no? Y también, sobre las 10 y cuarto de la mañana, la maestra Paola nos va a enseñar hoy a cocinar un pan de nuez. ¡Qué rico! Vamos a estar bien atentos con esas recetas porque Paola nos va a enseñar este pan de nuez a ver cómo nos va. Y hoy, la primera intervención va a estar vinculada a algo que nos contaron unos amigos... El miércoles pasado, de la Escuela 34 San Martín. Que la maestra, ya le voy a decir una cosa, sí. La maestra Giselle está de licencia, sí. Porque está prontita para ser mamá, es en verdad. Breve. Pero ya le pasó el contacto a la otra maestra que va en moto desde Dolores. Mire que tengo toda la información acá, desde Dolores, en moto todos los días hasta ese paraje. Y la maestra nueva se llama Rosa Adriana. Y qué dice bien. Que va todos los días desde Dolores hasta San Martín para ¿en moto? Estar para hacerle la suplencia a la maestra Giselle mientras ella está con esta situación de embarazo ahí y de parto. Unos cuantos kilómetros. Exactamente. Bueno, muy bien. Perfecto, entonces le mandamos un saludo enorme. Capaz que ellos a qué hora entran a clase. Ahora averiguamos, ya deben estar conectados. Bien, ¿no empezarán a las 10? Vio que la escuela rural cada una puede fijar el horario que desee. No sé bien cómo funcionan, pero tendríamos que ver para sí ya. Porque la primera participación está muy vinculada a los alumnos de la escuela 34 de San Martín. Deme unos minutitos, ya le contesto esa pregunta. Mientras tanto, acá tenemos que el miércoles pasado los amigos de San Martín nos contaron sobre los murciélagos que viven en su escuela. Sí. Y por lo tanto, hoy tenemos acá a el maestro Carlos. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Muy bien. Pero hoy vino muy acompañado. Sí, vine con un grupo de representantes. Sí. Sí, que vienen en nombre de estos animalitos, ¿sí? A desmentir algunas cosas que la gente cree. Porque sabe que por estas cosas que la gente cree, muchas veces los cazan o los matan. Y son animales que cumplen un rol muy importante en los ambientes donde están. Y que hay que cuidarlos mucho. Hay que cuidarlos mucho, perfecto. O sea que acá tenemos integrantes de la asociación de murciélagos del Uruguay. La AMU. La AMU, bueno, muy bien. Sí. Vamos a ver quiénes son, vamos a conocer los nombres. Dígame, vamos a presentarnos frente a todos los oyentes de Radio Campamento. Su nombre. Ian. Ian. Su nombre. Emiliano. Emiliano, venga, usted acá, cerquita. Su nombre. Chiara. Chiara, ¿y usted? Evelyn. Evelyn, bueno. Bienvenidos a ustedes a Radio Campamento, que son alumnos de ¿qué clase? Segundo A. ¿Segundo A? ¿Usted? Segundo. ¿Segundo A? Segundo B. ¿Segundo B? Segundo D. O sea que tenemos de tres clases representantes, muy bien. Cuéntenos, ¿quién es su maestro? Ciro. Ciro, ¿y el suyo? Hola. Hola. Andrea. Andrea, muy bien. Bueno, ustedes son integrantes de la Asociación de Murciélagos del Uruguay que vienen a defender a esta especie y a derribar algunos mitos. Nosotros les vamos a contar lo siguiente. Los amigos de San Martín están por ingresar a la escuela porque entran a las 10. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a esperar que ellos entren a la escuela y se conecten. Muy bien. Y ustedes van a leer su participación. ¿Les parece? Por lo tanto, los invito a que estén aquí con nosotros. ¿Bien? ¿Quieren mandar algún saludo? ¿Alguien quiere mandar algún saludo? ¿Vos cuántos años tenés, Ian? 7. ¿Vos, Emi? 8. 8. 7. 7. 8. 8. Bien. Están perfectos de edad. Bien. Bien, bien. Si me permite, maestro. Dígame. Ya que hizo la observación muy buena de que tenemos un barrio que tiene muchísimos árboles, ¿sí? Donde hay muchísimos árboles, ¿qué hay también que vemos siempre desde la escuela? Pájaros. Exacto. Hay muchísimas aves. Allá. ¿Sí? Pájaros y otro tipo de aves. Hoy, como está lloviendo, no los vamos a ver. Porque, a ver, si ustedes fuesen pájaros, ¿sí? ¿Saldrían a volar cuando está lloviendo? No. No, entonces lo mismo, ellos sé que cuando está lloviendo se quedan en su nido. Pero cualquier de estos días que está lindo, si levantemos un poco la mirada, miremos a esos árboles y van a ver un montón de aves preciosas que el maestro cuando viene a venir ve todos los días. Qué claro. Bueno, se ve mucha cantidad de aves en este barrio, es verdad, sí. Es así. La verdad que tenemos una gran riqueza natural y es una de las cosas más lindas de esta zona. ¿Usted qué pájaro vio recién por la ventana? ¿Vio un pájaro? Sí. Bueno, eso es importante. Que vio un pájaro. Vio un pájaro, muy bien. ¿Estaba volando o reposando en un árbol? Volando. Estaba volando. Para allá. Qué bueno, muy bien. Excelente. ¡Qué compañía! ¡Qué lindo esto de tener la radio aula poblada de niños! Esta semana, en la presencia escolar, en vez de estar los que estaban el miércoles pasado, cuarto, quinto y sexto, le corresponde venir a los niños de primero a tercero. Por eso es que en la clase tenemos niños, en este caso, de segundo. Correctísimo, muy bien. Y mientras esperamos que los compañeros de San Martín ingresen a la escuela, porque así ya nos conectamos y nos enganchamos con ellos. Vamos, ¿les parece? Miren lo que les voy a ofrecer. A ver si les gusta. ¿Vamos a escuchar un cuento? ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí. Bueno, entonces miren, los voy a invitar que vamos a escuchar un cuento antes de la participación de ustedes. ¿Bien? Y además el cuento lo vamos a poder mirar acá porque es un audio cuento. Y tenemos el video acá. ¿Les parece? Bueno, en esta mañana de leyendas y cuentos vamos a compartir esto que nos envía Daniela Pérez, que es estudiante de magisterio de primer año y que junto a sus compañeras Virginia Resuagli y Lucía Núñez hicieron este audio cuento. Una manada en que las hembras tenían ojos grandes y brillantes y la piel de color rosa caramelo. Este bonito color se debía a que las elefantitas, desde su primer día de vida, solo comían anémonas y peonías. No es que las anémonas y las peonías fuesen muy recomendables como alimento, pero sí lo eran para conseguir una piel lisa y rosada y unos hermosos ojos brillantes. Las anémonas y las peonías crecían en un jardín vallado. Encerradas allá adentro, las elefantitas jugaban entre ellas y comían las flores. «Pequeñas», les decían los papás, «si no coméis todas las anémonas, si no acabáis las peonías, nunca llegaréis a ser tan hermosas y rosadas como vuestras mamás. Y nunca tendréis los ojos brillantes, y nadie querrá casarse con vosotras cuando seáis mayores». Y para favorecer que apareciese el color rosa, le ponían a las elefantitas zapatos rosados, cuellos rosados y hermosos lazos rosas en sus rabos. Desde su encierro de peonías y anémonas, las elefantitas observaban a sus hermanos y primos. Todos de color gris elefante, jugar en la aromática sabana, comer la hierba verde, revolcarse en el agua y el fango, y dormir la siesta bajo los árboles. Margarita, pese a comer peonías y anémonas, era la única elefantita que no se volvía ni un poquito rosa. Y eso entristecía mucho a la mamá elefanta y fastidiaba muchísimo al papá elefante. «Pero Margarita», le decían, «¿cómo es que sigues con este feo color gris que le sienta tan mal a una elefantita? ¿Lo haces a propósito? ¿Acaso quieres rebelarte? Atiende, Margarita. Si continúas así, jamás llegarás a ser una hermosa elefanta». Margarita, cada vez más gris, callaba y para contentarlos comía otro bocado de anémonas y otro de peonías. Hasta que un día los papás de Margarita abandonaron toda esperanza de llegar a verla, hermosa y rosa, con grandes ojos brillantes, como debería ser cualquier elefante, y decidieron dejarla en paz. Margarita, feliz, salió del recinto. Se libró del calzado, de los cuellos y de su lazo rosa atado al rabo, y se fue a vagar por su cuenta entre la alta hierba, bajo los árboles cargados de frutos deliciosos, y a revolcarse en los hermosos charcos de lodo. Desde el jardín vallado, las demás elefantitas la observaban, el primer día espantadas, el segundo preocupadas, el tercero perplejas, y el cuarto día con envidia. El quinto día, las más valientes comenzaron a salir del recinto de una en una. Alrededor del jardín de peonías y anémonas, los zapatos, los cuellos y los lazos se amontonaron abandonados. Ninguna elefantita, después de haber probado la hierba verde, las duchas frescas, las sabrosas frutas, los juegos alegres y la siesta bajo la sombra de los árboles frondosos, quiso volver jamás a ver un zapato, ni a comer una peonía, ni mucho menos a entrar en un vallado. Desde entonces es muy difícil distinguir a los elefantes de las elefantas. Pero muy bien. ¿Les gustó el cuento? Sí. Sí. Bueno, y unos espectadores de lujo porque pudieron ver además el video aquí en el Radio Aula. Le mandamos un beso enorme entonces a Daniela, a Virginia y a Lucía, tres futuras maestras, estudiantes de magisterio, que prepararon este audio cuento para Radio Campamento y para toda la escuela 119 y todos los que nos están escuchando a lo largo y ancho del territorio nacional. Productora. No, quería decirles a estas amigas, futuras colegas, que estaría buenísimo pudieran, a lo largo de las emisiones de Túnica y Monia, seguir sumando este tipo de cuentos que cuestionan los estereotipos de género y los lugares que se asignan simplemente por ser mujeres, niñas o varones. En esta búsqueda de una sociedad más igualitaria y más justa, las invito a que sigan explorando este tipo de cuentos que nos permiten poner en palabra y colocar sobre la mesa esta cuestión que tenga que ver con no asignar determinadas tareas o condiciones simplemente por el sexo con el que hemos nacido. Así que bueno, muchas gracias por la participación y quedan invitadas entonces a seguir investigando y acercándonos material que cuestione estos estereotipos. Exactamente. Bueno, ahora sí, después de este gran cuento que hemos compartido, tenemos a Ia, Emiliano, Chiara y Evelyn, que van a venir a defender a los murciélagos. Primero vas a poner... Pero primero vamos a escuchar a lo que nos decían los niños de San Martín la semana pasada, porque ¿saben qué, chiquilines? Estos niños que van a la escuela en medio del campo, en el techo de la escuela tienen murciélagos. Viven murciélagos, pero no les hacen nada. Son como casi ya una mascota de la escuela. Son alumnos. Entonces vamos a ver qué nos cuentan ellos sobre los murciélagos, ¿bien? Hola, somos los niños y maestras de la escuela 34. Hoy les vamos a contar sobre los murciélagos que habitan en el techo de nuestra escuela. Murciélagos que viven en el techo de nuestra escuela son los insectívoros. Su tamaño es de 3,5 a 6 centímetros. Su peso de 5 a 9 gramos. En Uruguay hay 23 especies, viven 20 años, su origen es de 52 millones de años. Se alimentan de insectos que los cazan al vuelo de altas velocidades. Su reproducción es vivípara. Estos animales no ponen huevos, sino que dan a luz crías vivas y anatómicamente formadas que pasan un tiempo con su madre hasta obtener su dependencia. Los hábitos de reproducción de los murciélagos varían en función de su especie, su zona de distribución y otros factores. La mayoría usan cuevas, grietas, troncos de árboles y otros lugares huecos y húmedos. Acuden a otros sitios para dar a luz y cuidar de sus crías en verano y en invierno hibernan. Su visión es por radar, parecida a la que usan los barcos o aviones. Aquí teníamos a nuestros amigos de la escuela 34. Seis alumnos de aquella institución educativa en el paraje San Martín del departamento de Soriano. Y acá tenemos además, sí, maestro Carlos. Qué excelente todo lo que dijeron los compañeros. Y por eso fue que estos compañeros escucharon la semana pasada y dijeron, sí, muchas de las cosas que dicen ahí son ciertas. Tenemos que ir a decir cómo es la verdad. Y acá tenemos entonces a estos representantes de la Asociación de Murciélagos que vamos a escuchar qué nos van a complementar de información, qué nos van a enseñar y qué mitos vamos a derribar junto a lo que nos contaron los niños de San Martín. ¿Se anima a arrancar usted, Ian? Bueno, lo está escuchando medio Uruguay, o sea que lea tranquilo, no lo quiero presionar. Adelante. Hola, venimos en nombre de más de 1000 especies de nuestra familia a desmentir algunos mitos sobre nosotros. Dicen que nosotros gusta alimentarnos de sangre, pero la mayoría solo comen insectos y frutas. Otros dicen que algunos sí siempre estamos de negro porque muchos tenemos pelo gris, amarillo, rojos. Además, creen que somos ciegos, pero nosotros vemos con nuestros oídos. Por último, nosotras somos excelentes mamás. Quedamos de amamantar a nuestras crías. Muy bien, un aplauso para estos compañeros. Vengan por aquí. Felicitaciones a los representantes de la Asociación de Murciélagos del Uruguay que nos enseñaron que los murciélagos, primero, no es que toman sangre, porque no son vampiros. No, hay solo tres, hay más de 1000 especies y solamente hay 3 especies, sí, que son, sí, vampiros, se les llama comúnmente que toman sangre. Pero el resto de las 1000, sí, las 900, sí, las demás 1000, solo comen insectos y frutas. ¡Qué bueno! Y después nos enseñaron que no son en realidad negros porque tienen pelos, y esto es una diferencia, que a veces pensamos que no tienen pelos, pero tienen pelos, grises, amarillos y rojos. Ahora, yo acá discrepo con algo. Yo nunca vi un murciélago rojo. Se ve que no ha recorrido el suficiente. No he recorrido. Sí. ¿Usted lo vio? Venga, díganos, ¿dónde lo vio? Cuéntenos. ¿En un cuento? ¡Ah, muy bien! Bueno, capaz que ese cuento sí representaba a uno. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes que son amigos de los murciélagos. ¿Será que los murciélagos se hacen la tinta? No. ¿No? Nacen así. ¡Nacen así! ¡Ah, bueno! Bien, bien, perfecto. Y también, otra cosa muy interesante es que en realidad ven con los oídos. Tienen como un radar. Exactamente, porque es como un radar. Ellos, ¿sí?, lo que hacen es emitir sonidos, pero sonidos que nosotros no los escuchamos. Por eso les llamamos ultrasonidos, lo escuchan ellos, ¿sí? Y luego ven ese sonido como rebota en las distintas cosas, lo escuchan, y así es como pueden ubicar las distintas cosas. ¡Qué excelente dato! Que gritan para adelante y ven, ah, si rebota, dicen, oh, adelante hay un árbol. Tengo que moverme. ¿Sí? Si no rebota, puedo seguir derecho. Muy, pero muy interesante esa forma que desarrollaron para poder movilizarse sin mayores peligros. Exactamente. De hecho, ¿sí?, pueden, en la total oscuridad, ¿sí?, volar rapidísimo sin chocarse con absolutamente nada en el medio de un bosque. ¿Sí? Y cazar presas así. Porque también ubican a esos insectos, logran ubicar a un mosquito, a una libélula, de esa manera. ¿Usted dice tan rápido como la maestra Paola cuando agarra el volante? Y yo por las dudas no sé porque no me he subido mucho al auto de la maestra. He preferido no subir. Sí. Una gran experiencia. Extrema. Extrema. Extrema. Sí, la verdad, muy completa. Y también tenemos que los murciélagos son mamíferos, porque las mamás murciélagos tienen mamas y amamantan a sus pequeños. Exacto, que durante tiempo viven colgados de ellos. Sí, porque veo que muchos de los murciélagos están colgados cabeza para abajo. Sí. Y sus crías durante mucho tiempo quedan agarraditas de la mamá. Sí. ¿Tá? Y cada tanto se mueven y toman un poquito de leche y luego siguen también agarraditas de la mamá. Sí, no se van por ahí. ¿Tá? Cuando son chiquititos. Cuando cumplen 18 años o mayor edad, sí se van. En algún momento se van. Depende mucho de las especies el tiempo en el que están amamantándose. ¿Sabe qué otro dato me sorprendió mucho de los amigos de San Martín? Que viven 20 años los murciélagos. Sí. Nunca pensé que vivieran tanto tiempo. Y una cosa muy importante, que es porque no dejan que matamos. Dos cosas. Primero veo que dice que comen insectos. Entonces son uno de los principales controladores, ¿sí? De que no esté, por ejemplo, se llene de mosquitos, se llene de otros insectos que a nosotros no. Entonces, son unos grandes controladores de plagas. Primero. Segundo, ¿qué que dice que comen frutas y esas cosas? Entonces, son muy importantes, mire, como polinizadores. Polinizadores son, vio que tenemos plantas que tienen flores. Y para reproducirse necesitan de insectos que van y comen un poquito de una flor y se llevan en su cuerpo pegado el polen y lo depositan en otra flor. ¿Sí? Y son uno de los polinizadores, junto con las abejas, más importantes en el mundo. Y además, también son muy importantes para que las plantas puedan ir de un lugar a otro. ¿Sí? Lo que se llama dispersión de semillas, porque ellos se comen los frutos y luego vuelan varios kilómetros. Y bueno, cuando termina la digestión, ¿qué hacen? Hacen guano, que viene a ser como la caca. ¿Sí? De los murciélagos. Y así donde hacen, queda la semilla y a partir de ahí pueden hacer un nuevo árbol, ¿sí? En un nuevo terreno y en una nueva zona. Así que son muy importantes ecológicamente para el ambiente. La verdad, hay que cuidarlos muchísimo. Que, productora, ¿cuánto hemos aprendido sobre los murciélagos? Porque yo la mitad de las cosas no las sabía. La mitad de las cosas no las sabía, igual de apariencia. Me genera como un cierto rechacito. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Yo voy a seguir buscando al murciélago rojo. Yo voy a seguir buscando al murciélago rojo porque para mí es alguno todo que se hizo con la el tinta. Murciélago, hasta Batman se la llevo, pero nada de andar teniendo de mascota ningún murciélago ni nada por el estilo. ¿Sabe que el aspecto tiene que ver con el nombre? Porque el nombre murciélago viene de quiere decir rata voladora. Sí. Y son como una especie de ratón con alas. Y de hecho, las alas son las manos. ¿Vieron que nosotros tenemos los dedos? El murciélago lo que tiene. Exacto. El murciélago lo que tiene es los dedos como súper, súper, súper alargados. Entonces, esos huesitos que vemos que forman el ala, en realidad son los dedos. ¿Sí? Todos los dedos menos el pulgar, que tienen súper, súper largos. ¿Sí? Y entre dedo y dedo es que tienen esa membrana que es el ala y lo que les permite volar. ¿Sí? Por eso es que están dentro de un gran grupo que los científicos llaman quirópteros. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen como las manos o los dedos largos. ¿Sí? Un aplauso para esta gran clase de murciélagos que tuvimos entre los amigos de la Escuela 34 San Martín y los compañeros de segundo que integran la Asociación de Murciélagos del Uruguay. Y para defender y proteger a estos importantes animales. Maestro Carlos, muchísimas gracias por su columna, por su aporte, por esta compañía del día de hoy que vino a nutrir el Radio Aula de Radio Campamento y lo esperamos el próximo miércoles con otra de estas historias fantásticas sobre la fauna. Un gusto, ¿sí? Un agradecimiento a todos los escuchas, ¿sí? A todos los maestros de segundo, ¿sí? Que apenas les propusimos que viniesen niños, ¿sí? se sumaron a la propuesta. Y sobre todo, y especialmente, a todos estos niños, ¿sí? Que decidieron participar. Y que leyeron precioso. Lo hicieron de una manera, pero increíble. Increíble. Excelente. Increíble, la verdad que sí. Así que felicitaciones a todos ellos. A estos representantes, que teníamos más representantes. No es que solamente estos niños vean precioso. A Hay muchos más niños en segundo que en el precioso, pero todos no podíamos venir, ¿sí? Si no nos iba a entender, y por eso vinieron ellos en representación. Perfecto, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Voy a dar un desafío a los niños de segundo para que se vayan, sigan pensando. Murciélago es una palabra que tiene las 5 vocales. A, I, O. El desafío es encontrar qué otras palabras tienen las 5 vocales juntas. Ese es un desafío para todos los que están en la escuela en el día de hoy. Bueno, además de murciélago, ¿en qué otra palabra están las 5 vocales juntas? Hay que pensar. Hay que pensar. Hay que pensar. Bueno, muy bien. Y vamos a recordar ahora, mientras ya vamos a recibir a nuestra destacada chef maestra Paola Crespo, vamos a recordar con este temita la fecha patria del día de ayer. El 25 de agosto de 1825 se declaraba nuestra independencia nacional y vamos a sintonizar una provincia naciente de Gabriel Ferragut. Un docente que ha impulsado nuevas canciones acerca de las fechas patrias, buscando otras formas de acercar la cultura y de dar a conocer la historia de nuestro país. El espacio que están reclamando todos los oyentes de Radio Campamento, que son las recetas de la maestra Paola. Bienvenida a esta mañana. Gracias, ¿Cómo anda? Placer estar acá nuevamente. Bien, bien. ¿Anduvo comiendo un poco de más? Puede ser. Capaz que no un poco de más, sino mezclas innecesarias. Sí, después de venir comiendo muy sano, ir a tomar un té y comer un poco de todo, bueno, la dejo un poco mala aún. Pero acá estoy, bien, bien. Bien, y gracias a ese té que traje hoy esta receta, a esa experiencia, fue que se me ocurrió traer esta receta de hoy. Qué bueno, la verdad, muchísimas repercusiones de la semana pasada. Su columna salió muy bien, muy bien. Manera, qué bueno. Y la verdad que también otra cosa que resaltamos es que, por ejemplo, mientras usted comentaba su receta, los amigos de cuarto año la estaban escribiendo y la estaban trabajando. Excelente. O sea que un círculo cerrado completo en cuanto al valor de tanto pedagógico como culinario del fainá con morrón. Bárbaro, bárbaro. Después me gustaría saber si alguien lo hizo. Sí, y sí. Había gente que estaba pintando, una mamá que tenemos pintando, y dice, en un momento me tranqué con los ingredientes, pero después los recordaron, así que buenísimo. Ah, qué bárbaro. Igual les voy a dejar acá, como vieron que hacen ese tipo de cosas en la radio, dejan la receta por si alguno llama o viene a preguntar. Voy a dejar la receta. Perfecto. Las voy a mandar por mail. Qué bueno, muy bien. Más ya como otra impronta, sí, ¿no? Tengo que perfeccionar. Y con un logo. Claro. Paola, que es chichita. ¿A quién le va a mandar saludos usted? Y hoy, bueno, a mis paralelos que están escuchando, a mis alumnos que están en la radio en la clase. No están escuchando hoy mis compañeras porque no podían, pero igual les mando un saludo. Y a todos los maestros de la 119. Muchísimas gracias. La otra vez me olvidé de decir, solamente dije mis paralelos. En realidad a todos. En especial a sus paralelos. En especial, porque también después me di cuenta que las maestras de cuarto escuchaban. Entonces, bueno, a todas las maestras, los maestros y los alumnos, los no docentes, los padres, todos, todas las familias. Cumplió con todo el mundo. Sí, sí, hay que quedar bien con todos. Un saludo para todos. Bueno, perfecto. ¿Y de qué se trata este pan de nuez? Bueno, este pan de nuez es muy fácil de hacer. También lleva ingredientes que solemos encontrar en las cocinas. Capaz que lo más complicado son las nueces, que no sé, depende de cada uno de su casa, a ver si suele tener o no. Pero sería el único ingrediente que capaz que hay que ir a comprar. Y a diferencia del fainá, acá sí hay que separar los ingredientes secos de los húmedos, ¿sí? Así que si querés empiezo. Sí, usted es la que manda en este espacio. A medida que voy diciendo los ingredientes, también voy diciendo el orden en que se tienen que ir agregando, ¿no? Perfecto. Entonces, lo primero es que vamos a cernir. ¿De qué se trata? De agarrar un colador, entonces ir poniendo la harina, por ejemplo, a través del colador para sacarle los grumos que pueda tener. Se trata de eso, para los que no saben. Entonces vamos a cernir 3 tazas de harina, 4 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita de sal y 3 cuartas tazas de azúcar. ¿Sí? Y lo vamos a dejar en un bowl. Y después a ese bowl le vamos a agregar 3 cuartas tazas de nueces picadas. No tienen que estar picadas ni muy chiquititas ni muy grandes. Tienen que notarse, ¿no? O sea, medianas. Después, rápidamente, vamos a mezclar en otro bowl un huevo, 2 cucharadas de manteca derretida y 1 taza y 1/4 de leche. Eso lo batimos apenas y lo que hacemos después es mezclar las 2 preparaciones. O sea, agregar a los ingredientes secos los ingredientes húmedos. Y ahí solamente lo que hacemos es mezclar para que no quede ningún grumo de harina ni azúcar. Mezclar, pero sin batir mucho. Y la mezcla nos va a quedar pesada. Y después va en una asadera tipo budinera, que tiene que ser más grande, las que se suelen ver. No es las chiquitas, porque es una preparación bastante para hacer un pan grande de nuez. Así que o la pueden dividir en 2 veces o en una budinera grande. Tiene que ser una asadera alta, ¿sí? Entonces, precalentamos el horno más o menos a 175 grados. A esa budinera solamente la enmatecamos en el fondo, no en el lateral, no, solamente en el fondo. Ponemos, ¿no? Vertemos la mezcla y más o menos va a una hora de horno, depende del horno, ¿tá? A 175 grados o 180. Y algo fundamental es que hay que esperar a que se enfríe para cortar, ¿no? Se puede dejar enfriando en una rejilla. No tiene otra nada raro esta receta, solamente es unir los ingredientes, nos va a quedar esa mezcla espesa, y la hora de horno, ir vigilando, no abrir el horno y dejar que se enfríe. Eso sería como el dato de la receta, dejar que se enfríe. Queda muy rico y dura bastante porque queda bastante grande y alto. Así que, si querés, vuelvo a repetir los ingredientes. Exacto, sí. 3 tazas de harina, 4 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita de sal, 3 cuartas tazas de azúcar, 3 cuartas tazas de nueces picadas, 1 huevo, 2 cucharadas de manteca derretida y 1 taza y 1 cuarto de leche, que puede ser descremada o entera, eso como guste. 1 hora de horno, 175 grados Celsius de temperatura y esperar a que se enfríe. Que debe ser lo más difícil, esperar. Sí. Ese es lo más difícil, la verdad que sí, pero es sumamente rápido y queda muy rico. Y le pueden agregar otros frutos secos, ya dejaría de ser pan de nuez, pero capaz que maní o otros que ustedes quieran, esos que están muy ahora de moda. Exacto. Las castañas o arándanos. Ahí ya sería pan de ese fruto, pero pueden hacer una mezcla también, que ya lo vi que se hace. Así que bueno, espero que les guste y que lo prueben. Y el otro día en esa actividad que compartimos fuera de horario, sí, degustamos pan de nuez, sí, y la verdad que es una exquisitez, sí, cuando uno degusta encontrar esa presencia, por eso lo del tamañito, sí, ni tan chiquito ni tan grande, la verdad que una exquisitez, así que eso la inspiró. Sí, bueno, porque yo ya lo había hecho hace unos días. Y otro dato es que si de repente en casas son 2 o uno vive solo, ese pan queda grande. Entonces, claro, comer una semana seguida capaz que no es lo más indicado. Lo que pueden hacer es ponerlo en el freezer. Queda bárbaro. Lo pueden envolver en un film o una bolsa de nylon. Y dura como hasta 3 meses. Entonces lo van sacando, lo ponen en el horno un ratito y queda exquisito. O sea, es mejor cortarlo y luego ponerlo en el... Si no, la vez que lo saques tenés que comértelo todo, claro, el mismo día. Pero eso es un dato fundamental, porque a veces nos sobra y no sabemos qué hacer. Entonces lo podemos guardar en el freezer y volver a comerlo algún día que tengamos una visita o que simplemente tengamos ganas de comer pan de nuez. Exactamente. Bueno. La verdad, maestra Paola, la felicito por esta nueva receta. Gracias. Sabe que me gustó mucho cómo dijo la palabra bol. Bol. Me encantó. Una pronunciación correctísima. Bowl. Sí, lo que pasa es que yo estuve mirando los programas de la mañana ayer para ver, bueno, cuáles son esas palabras que tienen que utilizar en el tipo de columnas. Se ve que todo lo que invirtieron en su inglés dio mucho efecto. Sí, no te creas que mucho. En la escuela pública. Bien. En la enseñanza. ¿A qué escuela pública fue? Fui a la escuela 273, uh-huh, Dardo Ortiz. Que en realidad ese nombre se cambió durante, o sea, mi escolaridad. Creo que fue en el 92, cuando yo estaba en segundo. Yo empecé la escuela en la década de los 90. En el 91, con la unidad, iba a mi grado, ¿no? 91 primero, 92 ¿mire? Segundo. Sí, y fui a esa escuela que hoy hablábamos, la maestra Andrea también fue a esa escuela, pero en otro año. Que bueno, antes era la 39, la Escuela Grecia. Y después fue la escuela de mañana Dardo Ortiz y de tarde la Grecia, la 39, en el Yauri y 21 de septiembre. Qué bien. Donde mi madre fue maestra a 18 años y bueno, todos fuimos a esa escuela. ¿Y usted iba con su mamá? Yo iba con mi mamá, porque yo no vivía en ese barrio, vivía en la Blanqueada, pero iba a ese barrio. Mire usted. Iba porque mi mamá trabajaba ahí, claramente. O sea que orgullosamente alumna de la escuela pública. Sí, sí, sí. Qué bueno. Orgullosamente alumna de la escuela y liceo. ¿Y sabe qué? Fui becada para un liceo privado, pero yo no quise ir. Quise ir al liceo público. ¡Mire! Sí, ¡qué bien! Porque a mí en mi casa me habían dicho que era mejor la escuela. Dice, es mejor porque iban tus amigos y bueno, y no quise utilizar esa beca. ¿Cuáles fueron los liceos? El liceo fue el 7 y el 28. Y la beca era para los maristas. Ah, sí. Ahí de Yauri, sí, cerquita de la escuela. Sí, sí. Habían dado unas becas para algunos y bueno. No quise, estaba empeñada en ir Así ensañada con el liceo público, así que fui al liceo 7. No me arrepiento, es una experiencia. Qué bueno. Acá tenemos un ejemplo de cómo la educación pública forma grandes seres humanos, ciudadanas para este país, una maestra formada toda en la educación pública. Y a todos mis hermanos, ¿A todos sus hermanos también? Sí, sí. Qué bueno. También estudiaron, una es escribana, otro estudió en la facultad, o sea, todos fuimos. ¿Todos ustedes? Todos. Nivel terciario. Sí, sí, menos uno. Somos cuatro, uno no. Bueno. Uno no. Pero bueno, la mayoría. Ese se descartó un poquito. Pero bueno, a nivel de inglés, viene de ahí. Bien. Bowl, viene de ahí. El bowls. Me encanta. El bowl o el recipiente. La pronunciación está correctísima. Obvio, muy acertada. Sí. Bueno, los dejo para que venga el otro maestro de segundo. Puede quedarse a compartir igual, porque usted va a tener este gran estreno. Vio que el hombre así viene como usted a narrar. Una columna la semana pasada, inauguramos una columna en el día de hoy. A narrar. No sabes si columna. Un espacio puntual, tampoco bueno, presiones, Ciro, productora. Ciro es un camino de ida. Claro. Después que te metes en la radio no vas a poder escapar. Qué bueno que Ciro participe, me encanta. Totalmente. Además, Ciro, le contamos a todos que tiene una gran, pero gran afición por los libros, que hizo un trabajo espectacular organizando las bibliotecas tanto de niños acá en la escuela como de adultos, y que hace un gran labor literario, o sea que bueno, va a compartir parte de esos dones dentro breves instantes en esta mañana de Radio Campamento. Maestra Paola, un verdadero placer. Gracias, igualmente. Vaya encontrando nueva inspiración, porque no podemos ir a un té toda la semana. Sí, voy a ver algo distinto a lo que tenía. Muy bien, y así pasó la columna de la maestra Paola. Mis amigas, la comida en su hogar, con Chichita y sus recetas, la familia gustará. Con Chichita y sus recetas, la familia gustará. Flameando eres mi cielo. Miro a lo alto, hermosa, flameando eres mi cielo. Banderita de mi patria, mi pabellón nacional. Hoy prometo respetarte, hoy es un día especial. Banderita de mi patria, mi pabellón nacional. Hoy prometo respetarte, hoy es un día especial. Azul y blanca y un sol inmenso, franjas que abrazan el viento. Miro a lo alto, hermosa, flameando eres mi cielo. Miro a lo alto, hermosa, flameando eres mi cielo. Banderita de mi patria, mi pabellón nacional. Hoy prometo respetarte, hoy es un día especial. Banderita de mi patria, mi pabellón nacional. Es un día especial. Y Escuchábamos Banderita de mi Patria, siguiendo recordando el 25 de agosto de 1825, que como decíamos ayer en el acto que realizamos también por Radio Campamento, aquellos orientales de 1825, en la tercera ley fundamental, la ley de pabellón, establecieron como pabellón la celeste, blanca y punzó que habían utilizado los 33 orientales en el desembarco en la playa de la Graciada, porque todavía la bandera uruguaya no existía. Recién se crea en 1828 y además se crea con 9 franjas azules y 10 blancas. Luego en 1830 pasa a lo que sería el diseño actual, su actual composición con 4 franjas azules y 5 blancas. Por lo tanto, bueno, recordar, más allá de que en 1825 todavía no estaba creado nuestro actual pabellón nacional, bueno, esta canción igual sigue siendo sumamente pertinente en este homenaje a la patria. Y antes de pasar con el maestro Ciro, vamos a mandar saludos al quinto año del Beata Imelda de la maestra Viviana, que nos están sintonizando. Les mandamos un beso enorme a todos los chiquilines que están allí con esa gran maestra a la cual queremos mucho. Un beso enorme para ellos. Y cerquita del salón de Viviana está la maestra Natalia Lungo con los alumnos de cuarto año del Beata Imelda. Por lo tanto, un beso enorme para todos. Pasen muy lindo y esperemos que sigan compartiendo y disfrutando esta mañana de comunicación con nosotros aquí en Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Y también le agradezco a la maestra Elisa que justamente me mandaba una foto con un murciélago rojo. La verdad que bastante feíto. De internet la foto. Sí, que en la escuela no tenemos murciélago porque estamos lejos de San Martín. Sí, pero parece que este murciélago rojo ese día se... Murciélago rojo del desierto. Ah, lejos, lejos de acá. Es de otra especie que habita en algún otro lugar del mundo y parece que ese día el señor murciélago estaba de mal humor. No, y estéticamente sigue siendo feito como el negro. No son los animales capaz más bonitos, pero bueno, son muy importantes en las cadenas tróficas. Exacto, en la regulación de las especies. Exactamente, o sea que, bueno, muy importante. Decía la maestra Giselle que su compañero la semana pasada había atrapado un murciélago allá en la escuela de San Martín y se los había mostrado a los niños para que los conocieran. Y en este sentido de cuidado, ¿no? De no sentirlos como una plaga ni como una amenaza, sino como reguladores de lo ambiental. Excelente. Bueno, y ahora vamos a estrenar, a debutar, a darle la bienvenida al maestro Ciro Camadini, maestro de segundo, que trabaja en forma conjunta con la maestra Paola, que hace unos minutitos nos enseñaba la receta del pan de nuez. Bienvenido a Radio Campamento y al Radio Aula de la Escuela 119, Ciro. Muchas gracias por invitarme, por tenerme. Bueno, la verdad, Ciro, que es una gran alegría para nosotros que estés compartiendo esta mañana, sobre todo en esta fortaleza tuya, que es tu pasión y tu conocimiento de la literatura, que has hecho un trabajo además muy, muy de hormiga, muy específico, inventariando una biblioteca enorme que tenemos de libros, la única biblioteca que no tiene ningún tipo de llaves, porque es la biblioteca que cualquiera puede pasar y agarrar un libro. O sea que felicitarte por esa tarea que te llevó bastante tiempo. Y bueno, y contanos, ¿qué es lo que vas a hacer hoy para la gran audiencia? Bueno, hoy en lugar de contar un cuento de un libro, voy a contar un cuento que me contó mi padre, que se lo contaba su abuela. ¿Tá? Muy bien. Y que tiene una característica en el final que es diferente a otros cuentos, ¿tá? Bueno, ya me generó mucha intriga, en dos palabras. De la tradición oral, ¿no? Claro. El legado familiar, qué lindo, Ciro. Claro, entonces, la historia que voy a contar se llama La princesa y el soldado. Nos vamos a trasladar a un mundo de castillos y dragones, y en una región muy lejana había un castillo donde había un montón de soldados custodiando el castillo, pero no había ni rey ni reina, solamente estaban los soldados. Hasta que un día llegó el rey y la reina en su carruaje, y bajaron del carruaje el rey y la reina, y detrás del rey y la reina bajó la princesa. Y uno de los soldados quedó absolutamente enamorado de la princesa al verlo. Pero no sabía qué le podía ofrecer un soldado a una princesa. ¿Cómo podía enamorar un soldado de una princesa? Entonces el soldado se acerca a la princesa y le plantea la siguiente promesa. Le plantea que por 100 días él se va a sentar afuera frente al balcón de ella y no se va a mover durante 100 días y a cambio, si el soldado cumple, la princesa le correspondería el amor, ¿verdad? Bien. El primer día va el soldado, va con una silla, se sienta, queda sentado. A la noche sale la princesa a ver y ve que está el soldado sentado, y van pasando los días. Primero hace un poco de calor, hay insectos que lo pican, pero él tiene que atrapar los insectos y tener que comérselos porque él no puede salir del lugar. Después, cuando llueve, los días de lluvia tampoco se podía pararse, porque su promesa era no pararse. Y al día 30 la princesa sale al balcón y ve al soldado ahí, estoico, sentado en su silla. Viene el invierno. En esa región del castillo caía nieve, y ve como al soldado se le va congelando la barba, porque le fue creciendo la barba, cómo se le empiezan a congelar las lágrimas del frío que sentía, se empieza a caer escarcha de su bigote, y la princesa salía y lo seguía viendo. Y así fueron pasando los días. El soldado a veces tenía días que tiritaba de frío y no... Bueno, pero él seguía sin moverse. Y siguió pasando los días, el día 50, el día 60, el día 80, el día 90, y el soldado seguía. Ahora estaba con una barba enorme porque ya habían pasado un montón de días, pero él seguía ahí. Y la princesa siempre, todas las noches, si iba a fijarse si el soldado estaba, y por supuesto estaba ahí. Hasta que llegó el día 99. ¿Se acuerdan que eran 100 días que tenía que cumplir? Llegó el día 99, sale la princesa al balcón, el soldado la ve, se levanta, agarra su silla y se va. En el día 99. Él había prometido 100 días y se va en el día 99. Ahora, a mí cuando me contaban esta historia, nunca me explicaban el por qué el soldado se iba. Siempre la gracia de la historia es imaginarse cada uno por qué ese soldado aguantó 99 días y en el último día decidió irse. No porque lo atacaran, ni porque lo echaran, ni por nada, sino por decisión propia, decide irse del patio y no volver a ver más a la princesa. Y bueno, y está en cada uno tratar de explicar por qué. Por qué ese soldado se va justo en el día 99. ¿Qué? A mí me queda la duda porque se va en el día 99. ¿Usted qué piensa, Ciro? Yo pienso que no quiero tirar muchas pistas, pero pienso que si alguien te ve 99 días sufriendo, no sé si vale la pena estar con esa persona. Esa era la interpretación que yo le daba de niño, capaz hay otras. Que, bueno, yo también pensaba, ¿no? Esa constancia, ¿no? Por una meta, mientras escuchaba el relato, mire, me imaginé muchas cosas, ¿sabe? Uh-huh. Por ejemplo, me imaginé esas noches de frío, ¿no? Las condiciones inclusive de higiene, la barba, que me imagino en esos 100 días sin afeitarse, cómo iría creciendo y prolongándose. Pienso en un día de lluvia, porque en esos 100 días deben haber pasado muchas lluvias y muchos soles, o sea que ese soldado se mojó, se secó en varias oportunidades, y la verdad que es muy interesante. Un desafío que nos deja Ciro esta reflexión, productora. Claro. ¿Usted qué pensó? Pensé en lo que usted dice sobre la constancia y quizá sobre la idea de que a veces nos ponemos una meta y puede transformarse en otra a medida que uno va como haciendo sus propios procesos, claro. ¿No? Exacto. Pero bien interesante también lo que planteaba Ciro desde el comienzo, es decir, una historia con un final abierto, no como esas ya resueltas, ahí vivieron felices para siempre o comieron perdices, sino decir, bueno, a mí cuando ¿qué me lo puede contaron, haber pasado? Cuando me lo contaron nunca me explicaron por qué se iba el soldado. Y siempre me decían que yo me tenía que imaginar el por qué se iba. Y está. Y bueno, y hasta el día de hoy me estoy tratando de descifrar por qué se va el soldado. Y aparte la validez de todas las respuestas que surjan, claro, ¿no? Obvio. Porque al no dar como algo como cerrado, sino que a libre interpretación del oyente en este caso, porque es algo de la narración oral, también las lecturas que se puedan hacer de ese tiempo, de ese deseo inicial y que quizás a lo largo del tiempo fue cambiando, vaya usted a saber, porque todo válido. Sí, sí. La verdad, Ciro, que nos dejaste pensando. Bueno, era la idea. Yo me quedé con esto de la constancia en una meta, ¿no? En esto de decir, bueno, los sacrificios que tengo que pasar capaz para conseguir un objetivo, ¿no? Y bueno, que también hay, pasa esto de la ilusión, capaz que el soldado, como dice Ciro, no, pará, bueno, estuve 99 días acá. También podemos pensar que capaz que el soldado contó mal. Podría ser también. Ciro, para el final, tú nos dijiste al principio que esto te lo contaba a ti tu padre y a su vez tu abuelo, tu papá. Claro. Era una historia que mi abuelo le contaba al padre y mi padre me la contaba a mí. Y te hago una consulta. ¿En qué momento se producía el contar esa historia? ¿Tenían un espacio de contar historias? Sí, había un espacio de hablar del pasado. Y cuando él me hablaba de su propio padre, o sea, mi abuelo, al cual yo no conocí, me contaba, por ejemplo, me contaba historias que a él le contaba. Y una de la que más me quedó grabada es esta que les conté hoy. Qué bueno. Muy bien. ¿Y cuánto habrán influenciado esos espacios de intercambio, ¿no? Y de historias del pasado en tu gusto por los libros? Claro, obvio. Por las historias. Qué bueno. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro compañero Ciro, que debutó en Radio Campamento y nos dejó picando porque, mire, yo la verdad que no me lo esperaba al final. La verdad que iba siguiendo atentamente el hilo de la historia y nunca me imaginé que el hombre iba a agarrar las sillas y iba a ir en el día 99. La verdad. Y bueno. Otras de las historias para contar. Bueno, Ciro, Vos dijiste columna, no, pero bueno, te invitamos a que si se te viene a la mente alguna historia de estas, dale, para movilizarnos, tenés todo el espacio de Radio Campamento para contarnos a todos. Dale, bueno, muchas gracias. Lo voy a tener en cuenta. Muchas gracias a ustedes. Que pasen bien. Bueno, gracias. Y acá estábamos con Ciro, con el maestro de segundo B, que uno de sus alumnos vino en defensa de los murciélagos hace un rato a leer y a contar que le decimos a los oyentes que Ciro muchas veces va a la secretaría donde está esa biblioteca que él ordenó, que está sin llave, y sus alumnos van, toman un libro, se sientan en secretaría, que la secretaría tampoco es un espacio tan grande, y allí están leyendo tranquilos, en paz y en un silencio absoluto. Y una intervención que nos gusta siempre compartir es que el maestro Ciro va pegando en las paredes de su salón todas aquellas historias que fueron narradas o contadas por él a sus alumnos. Y a lo largo del año uno puede apreciar qué riqueza de esa intervención sobre la literatura y cómo aumenta la memoria de estos niños a partir de su intervención específica sobre lengua, sobre lectura y sobre escritura. Así que un placer escuchar a Ciro, un placer tenerlo sumado a la propuesta de la radio. Ya le dejamos la puerta abierta. Si no quieres una columna sostenida semanalmente, por lo menos que cuando tenga ganas se acerque y nos cuente sus historias. Correctísimo. Vamos ahora a seguir adelante y estábamos recordando el 25 de agosto. Y vamos a escuchar las tres leyes fundamentales de 1825 a cargo de Alexander Malagués de sexto, Tarja Orrego de quinto, Delfina Ruiz de quinto, Natacha Martínez de quinto y Juliana Rodríguez también de esa clase. Y le mandamos un saludo enorme porque están escuchando con el usuario Moni Juliana. Excelente, así que recordamos la participación de estos alumnos que fue emitida en el día de ayer en el acto virtual por la Declaratoria de la Independencia. De independencia consta de dos partes. La primera declara la nulidad y anulación de los actos de incorporación y en la segunda la provincia resumía su soberanía expresando: se declara de hecho y derecho libre e independiente del rey de Portugal y del emperador de Brasil y de cualquier otro de universo. La segunda ley, la unión, dispone que queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica, por ser el libre, espontánea voluntad de los pueblos que componen, manifestada con testimonios irrefragables y de esfuerzos heroicos desde el primer periodo de la regeneración política de dichas provincias. La tercera ley, la de Pabellón, dice que fijaba como pabellón provincial el tricolor con tres franjas horizontales, celeste, blanca y punzo. Estas leyes respondían a la necesidad jurídica y política de afirmar la institucionalidad del movimiento revolucionario para asegurar su incorporación a las provincias unidas. Escuchábamos entonces a estos compañeros que nos leían las tres leyes fundamentales de 1825, la ley de independencia que declaraba libres e independientes a los orientales del emperador de Brasil, del rey de Portugal y de cualquier otro del universo, la ley de unión que establecía que esos orientales se unían a lo que hoy sería la Argentina, a esas provincias unidas del Río de la Plata, porque ellos no se concebían como algo diferente o separado de las provincias unidas. Era el sentimiento y la visión de aquellos orientales en ese momento histórico. Y la ley de Pabellón, como hablábamos anteriormente, que toman como pabellón de esta provincia la bandera celeste, blanca y punzó, a lo que llamamos rojo, la especificación es punzó, en cuanto a esa bandera que habían utilizado los 33 orientales cuando desembarcaron en la Agraciada. Y ya estamos por acá con Freddy, que Freddy va a ir dentro de unos minutitos. Hoy nos va a hablar de Carlos Páez Vilaró, con toda su hinchada desde el pavo más grande de la patria, de Tacuarembó, de donde es oriundo nuestro profesor de artes visuales. Y tenemos ahora el clásico espacio, porque hoy hablábamos que es mañana de leyendas y cuentos. Tuvimos el audiocuento de Daniela, Lucía y Virginia. Tuvimos a Ciro, que nos trajo su historia y nos dejó picando en la mente. Y luego tenemos ahora la clásica leyenda de la maestra Ana Karen, que se encuentra de licencia médica, pero que no quería perderse esta participación en Radio Campamento en De Túnica y Moña, y nos mandó la leyenda en un gran esfuerzo. Ana Karen está con una pequeña nana, por decirlo de alguna manera, y pero bien comprometida con su espacio en la radio, así que no quiso faltar a su columna de leyendas, cosa que agradecemos mucho. Totalmente, la verdad que agradecemos muchísimo la participación de Ana Karen, y pese a estar de licencia médica, mandó su audio, el cual vamos a compartir a continuación. Buen día, amigos. Espero se encuentren todos bien. En esta entrega de los miércoles compartimos con ustedes la leyenda del Tero Azul. Es una leyenda charrúa y, como ya venimos haciendo todos los miércoles, contando leyendas que nos caracterizan, leyendas que hacen a nuestra historia. Les dejo un beso grande y espero la disfruten. Dicen que por entonces las señales anunciaban un invierno muy duro. Los adultos intensificaban las tareas de cosecha, acopio, recolección, trueque, conservación de pieles y el salado del pescado en las orillas del océano. Aquel día sopló el viento frío por primera vez. Los niños no se alejaron de sus correrías habituales ni de los juegos con sus bolas de piedra. Los mayores seguían en sus actividades rutinarias, pero no hablaban entre sí. En la aldea se respiraba un clima de expectativas. De pronto, todas las miradas empezaban a seguir los pasos de un charrúa muy joven, tan joven que su labio inferior no había sido aún perforado por el tembetá. Este adolescente no era un muchacho más, hijo del médico yuyero, heredero de una sabiduría ancestral muy profunda. Se le había visto renunciar tempranamente a los juegos infantiles y preguntar con respeto por las cosas trascendentales. Su solidaridad con los pequeños eran tan inmensas como su conocimiento de animales y plantas. Los ventebeos lo escoltaban siempre de manera muy especial y los horneros preferían hacer sus nidos en la proximidad de su vivienda. Ahora, el Consejo de Ancianos lo había llamado. Se enfrentaría a una prueba sencilla. La comunidad necesitaba conocer sus poderes innatos, necesarios que debía probar. Concentrado en sus pensamientos, caminaba hacia la choza donde se reunía el consejo, cuando vio una pareja de teros. Esas hermosas aves de nuestros bañados, que los saludaban con sus gritos inconfundibles. El joven intuyó que esta presencia era una señal, pero aún no lograba entender claramente los mensajes de los viejos espíritus incorporados en esos animales. Entró con decisión, lo esperaban en actitud que indicaba claramente solemnidad del momento. La anciana portavoz del consejo le habló con serenidad y firmeza. «Debes ponerte en camino de inmediato para buscar el tero azul. Es un tero de tamaño corriente, pero de un plumaje azul. Partirás hacia los esteros lejanos sin armas y no deberás probar bocado hasta agotar los esfuerzos por encontrar a ese misterioso pájaro». La anciana le advirtió además que si pasaban los días sin lograr la visión, no se dejase morir, que en ese caso se alimentase y volviera a la aldea. Pero le insistió en que hiciera el máximo esfuerzo posible para mantenerse en ayunas y buscar el telo azul. Se le entregó harina de mandioca y charque de pescado en una bolsa hecha con un buche de nandú. El joven recibió la bolsa y se estremeció. Era lo que había usado su padre tantas veces para recoger hierbas medicinales, y el hecho de que ahora se le confiara daba mayor trascendencia aún a la misión encomendada. El muchacho salió de la aldea, caminó hasta la caída del sol y finalmente estableció su puesto de observación en las zonas bajas que son el territorio de los teros. Vio el ocaso y el amanecer del día siguiente, y después un nuevo ocaso, bebiendo solamente agua de los manantiales transparentes, pero no vio al tero azul. Al tercer día, sintió los graznidos característicos de estas aves. Corrió a su llamado con el resto de sus fuerzas, pero los emisores eran teros comunes, de plumaje pardo y blanco, con las concebidas y elegantes listas negras en sus alas extendidas. No halló al tero azul. Al borde de sus fuerzas decidió finalmente alimentarse, porque esa era la orden, no porque deseara hacerlo. Abrió aquella bolsa amada con un dolor y resolución. Amarga le supo la comida que llevaba, que sin embargo lo reconfortó. Volvió a su aldea con una infinita tristeza. Pasó entre los yuyos con un rostro indescriptible, inexpresivo. Lo que había bebido debía ser expuesto en un primer lugar a quienes le habían encomendado la misión. Ante el consejo de los ancianos contó su dolor. No pude ver al tero azul. No supe verlo. No soy digno de la esperanza que en mí tienen ustedes, mi padre, mi madre y mis hermanos, concluyó. Todos miraron a la anciana y ella lo miró en silencio. Sí sos digno de nuestra confianza, respondió al fin. Sabíamos que aún no estabas preparado para encontrar el tero azul. Solo te pedimos que lo buscaras. Y lo importante es que tu corazón no nos mintió y asumió el fracaso como debe hacerlo nuestra gente. Llegaste a nosotros y hablaste con la verdad. Ahora, no hables a nadie de tu búsqueda, pero cautiva a tus compañeros con las virtudes que demostraste. Verás al tero azul cuando llegue el día que debas verlo. A veces el día está gris y frío, pero el alma tiene una dulce tibieza. Cuentan que el muchacho sintió por primera vez, en esas circunstancias, que el aire olía a primavera y a jazmines del país. Y esa fragancia era su paisaje y su casa. Vendría en otras épocas, supo entonces. Habrá otra gente, pero en este suelo charrúa, aún en los interiores de las casas urbanas, perduraría la fragancia del jazmín del país y la capacidad de seguir persiguiendo teros azules. Volvió a la vivienda con el pequeño tambetá en el labio y el corazón palpitante de alegría. Pero qué gran leyenda, Ana Karen, qué riqueza este ciclo que estás desarrollando desde los primeros programas de Radio Campamento en De Túnica y Moña. La verdad, una exquisitez cultural hoy compartiendo esta leyenda de del tero azul. Del tero azul, ¿no? Le voy a decir una cosa, el jazmín del país, sí. En su etapa de estar en flor, mezcla entre sus flores tonalidades más blanquecinas, pero también azules y violáceas, lo que permite asociarlo a este tero azul. Una flor exquisita, un aroma bien dulzón, una planta que es preciosa tenerla en el jardín. Totalmente, qué bueno, qué alegría. Muchísimas gracias por estos espacios que nos estás regalando cada miércoles, Ana Karen, que también han sido un motor para que otros compañeros se hayan sumado y que hoy tengamos un programa cada día más lindo, más variado, más variado, completo. con más voces que enriquecen sin lugar a duda esta propuesta de comunicación. Las leyendas de Ana Karen, las columnas de Freddy, las recetas de Paola, la fauna autóctona con Carlos, que ha salido tanta cosa a partir de ese espacio, ¿no? Adivinanzas, entrevistas, datos que uno ni siquiera sabía. Qué alegría que en esta clave de comunicación educativa, ¿no? De entretenernos, de informarnos, de aprender, podamos ir todos juntos aprendiendo unos de otros y cumpliendo con aquel gran fin de la radio cuando surgió, que es informar, entretener y educar. Excelente, entonces, una vez más la participación de Ana Karen. Y es verdad, esta radio la construimos entre todos y los espacios se van consolidando gracias a que se van apropiando los compañeros docentes de la escuela y docentes de otras escuelas de esta oportunidad que tenemos de acercarnos, de llegar a otro y de ir expandiendo culturalmente nuestra propuesta. Exacto. Y ahora vamos a, antes de Freddy, que viene con unos grandes apuntes y ya después los vamos a ir invitando a que se arrime acá a la mesa de trabajo, venimos hablando de 1825. Y bueno, ahora tanto Dayana como Miriam nos van a contar sobre por qué recordamos el 25 de agosto de 1825. Cada vez que analizamos un hecho histórico, tenemos que realizar las siguientes preguntas. ¿Cuándo sucedió? El 25 de agosto de 1825. ¿En dónde ocurrió? En la actual ciudad de Florida, en el lugar conocido como la Piedra Alta, ese sitio sobre el río Santa Lucía Chico fue declarado Altar de la Patria y Monumento Histórico Nacional. ¿Quiénes participaron? Concurrieron a Florida diputados de los siguientes pueblos: Guadalupe de Canelones, San José, San Salvador, San Fernando de la Florida, Nuestra Señora de los Remedios, Rocha, San Pedro de Durazno, San Fernando de Maldonado, San Juan Bautista, San Isidro de las Piedras, Rosario, Vacas, Pando, Minas y Víboras. El presbítero de Canelones, Juan Francisco Larrobla, fue elegido presidente de la sala. ¿Por qué es importante recordar esta fecha? Esta declaratoria fue un mojón fundamental para la posterior concreción de Estado uruguayo de 1828. Los orientales querían autodeterminarse y resolver sus propios asuntos de forma autónoma. ¿No era su objetivo estar separados jurídicamente de las provincias que hoy conforman la Argentina? Pero el desarrollo de los hechos culminaron con la creación de un Estado independiente. Esta declaración generó el enojo de los brasileros, quienes gobernaban en este territorio desde 1820, desatándose diversos enfrentamientos contra las batallas de Rincón, Sarandí, Juncal e Ituzaingó. Cada vez que... Y ahora sí, desde Tacuarembó para todo el mundo, agradeciéndoles a Miriam y a Dayana esta semblanza de por qué recordábamos el 25 de agosto de 1825, en el día de ayer, por qué paramos nuestra rutina diaria y nos detenemos a reflexionar y a honrar a la patria, agradecerles a ellas por haber colaborado con nuestro acto virtual. Y ahora sí, desde Tacuarembó, para todo el Uruguay, tenemos al profesor Freddy. ¡Buenos días! Buenos días, ¿cómo andan? Pero qué alegría tenerlo por acá. Un gusto, como siempre, compartir este espacio con esta gran audiencia que tiene Radio Campamento. Pero la verdad que sí, una gran alegría en este ciclo de charlas de artistas. Hemos hecho un varieté, una galería, una diversidad de estilos, de disciplinas. Y hoy vamos a recordar a un pintor que lo tuvimos presente hasta hace muy poquitos años y que, la verdad, qué fuerza con esos colores. Pintor y escultor. Y escultor, es verdad. Varias ramas anduvo este artista, la verdad. Un autodidacta. Eso mismo iba a decir, autodidacta completo. total, de varias ramas. Bueno, como les decía, ese aspecto de autodidacta que lo caracterizó, nada más y nada menos, que se fue nutriendo a través de los viajes que realizaba, una persona muy, muy dedicada a los viajes, que era su forma de nutrirse, digamos, hacia el ámbito de la plástica. Por un lado es autodidacta, pero podemos decir que su gran escuela fueron estos viajes que se iba realizando, ¿no? De donde le iban aportando tanto para los cuadros, como para la pintura, la fotografía también. Indagó mucho por ese lado, cinematografía, y la escultura, como decíamos. Es entonces que estamos hablando de Carlos Páez Vilaró. Este artista que nace allá en Montevideo en 1923. Su padre era un conocido coleccionista, fundador del Club de Filotélica del Uruguay, el Club de Coleccionistas. Filotélica es la a donde se agrupa toda la rama de coleccionistas de acá del Uruguay en ese club. Fue fundado por el 1926, así que él venía, digamos, vinculado ahí a como gran atractivo. También él fue un gran coleccionista, que participó del club también, llevado por la ficción de su padre. Y bueno, esta persona, se ve fascinado, digamos, por todo lo que es el ámbito del mundo de lo afro aquí en el Uruguay. Se lleva el candombe, que fue algo que fue el punto de partida de inspiración, digamos, ahí por la calle, por Barrio Sur, lo que es ahora en la calle Selmar Michelini, casi Carlos Gardel. Por ahí podemos encontrar lo que fue aquel medio mundo, ¿no? Esa gran comunidad afro que se dio lugar ahí en las inmediaciones del Barrio Sur, Conventillo Medio Mundo, sí, así bien conocido. Bueno, fue ahí que toma contacto con toda esta parte y queda completamente maravillado el autor hacia lo afro, hacia lo negro, como bien lo llamaba. Y es ahí que empieza a relacionarse y a meterse, digamos que en la pintura, tratando de plasmar todas estas vivencias y todo esto que veía. Luego de estar de tomar esa vinculación ahí por Barrio Sur, en el Conventillo Medio Mundo, y esta fascinación hacia el candombe y toda la cultura afro, se traslada, empieza sus viajes, ¿no? Y empieza a investigar todo este mundo cultural del cual nos fueron nutriendo las raíces africanas y hoy afro-uruguayas que tenemos todos un poco insertos en nuestra cultura personal y de todo el Uruguay también, ¿no? Es entonces que viaja a Bahía, donde hace unos grandes trabajos fotográficos, y pasa un tiempo en Bahía, en Brasil. Hay mucha fotografía que podemos encontrar en el Museo de Casa Pueblo, en exposiciones de las que él iba tomando, ¿no? Retorna un tiempo después a Montevideo, y ahí ya pasa un tiempo en Montevideo, elabora algunas pinturas y se traslada en un viaje bastante extenso al corazón de África, ¿no? Siempre movido por esto de las raíces africanas y toda esta cultura, ¿no? Investigar, una de las características que se comentaba mucho sobre este artista era su, bueno, de la autodidacta que era, pero de sus dotes de gran investigador, ¿no? O sea, de ir a la raíz de todo lo que le llamaba la atención, meterse a estudiar, y es así que se va trasladando y va viajando, y en cada viaje que hace encuentra nuevos atractivos y va ampliando su acervo cultural, ¿no? Y en sus pinturas podemos ver claramente lo que son las vivencias que va logrando tener en estos viajes, ¿no? Principalmente en África. Una cosa que no la sabía ahí, pero que ahora investigando tomé contacto con eso, que durante la estadía en África y en estos viajes que hacía, es invitado a realizar un mural, porque dentro de las pinturas que realizaba era un gran muralista, ¿no? Y es por parte de la Organización de Estados Americanos, le asigna que realice un mural. Y este mural tiene la particularidad de ser el mural más grande del mundo, hasta la actualidad que hay. Tiene una longitud de 160 metros y se encuentra ubicado en la sede de la OEA. Bueno, como bien le decía, esta estadía que realiza, estos viajes por el corazón de África, para situar un poco a la audiencia, estamos hablando de 1956, entre 1956 y 1960. También en ese, durante, bueno, la forma de ir sosteniéndose económicamente era a través de la elaboración de pinturas que iba realizando en el propio viaje. Entonces, también ahí en África toma contacto con una compañía francesa y es invitado también para la elaboración de cine, realiza cine. Me gustaría ver alguna de las películas que encontré por acá. Pulsación es una de las películas que empieza a realizar ahí en Francia, donde hace una comparación entre con esta compañía francesa, disculpen, donde hace una comparación entre lo que es un África antigua y el África moderna, ¿no? Pasando por todo ese trayecto, va dando a mostrar esa realidad de África. Tiene otras también, donde participa su gran amigo Astor Piazzolla, musicaliza una de sus obras cinematográficas, Batuc, que los que hablan francés acá me van a cotizar, pero bueno, la aproximación. Yo no es la lengua que domine, le digo, o sea que no hay problema. Nos lanzamos al agua y vemos cómo va. No es un inconveniente. Tiene tres películas en su acervo que fueron logradas. Por esta faceta de cinematográfica que tenía Carlos, podemos encontrar muchas de sus exposiciones y realizaciones plásticas por París, por Londres, Nueva York, donde también tiene una larga estadía. Se comentaba acá en algunas entrevistas que se le hacía amigos de, bueno, que fue un innovador ahí en Nueva York, en la forma de trasladarse para ir a pintar. Dice que se lo podía ver en rollers, mire, por la ciudad con sus materiales para la pintura colgados a la espalda. Bueno, también se encarga de inaugurar y crear algunos talleres, dando lugar en la ciudad de La Paz, en Canelones. Ahí funda junto a Ariel Rodríguez la Escuela de Artesanos Ceramistas, que se encuentra en La Paz, que fue fundada en 1952. También por esa época funda el Taller de Artesanos de Montevideo, tiempo después. Y podemos encontrar en San Pablo también, en Brasil, el Centro de Cerámicas, inaugurado en 1973 por Carlos Páez Villaró. Es más que nada tratar de hacer una introducción de lo que ha sido este artista, con algunos aspectos que bueno, capaz que no son tan conocidos de las facetas que tiene Carlos Páez Villaró. Y bueno, y mover un poquito a la audiencia a que indague y a que busque, porque realmente es un artista que ha tenido una trayectoria muy grande, más allá de sus pinturas. Y exacto, estos dotes, con la construcción solo de Casa Pueblo. Bueno, la construcción, esa construcción de Casa Pueblo, que le llevó 36 años, ¿no? Fue una elaboración que realizada por él completamente a modo escultórico. Inicia esto, pasa ahí a vivir en la zona de Punta Ballena, en una casa completamente construida de pedazos de madera que encontraba en las orillas de la costa, y eso va dando lugar a la construcción de Casa Pueblo, que, bueno, tiene tres pisos, ¿no?, que es donde apunta todo a la puesta del sol, y como les decía, que fue elaborado a manera escultórica, ¿no?, con sus propias manos fue elaborando eso, hasta que, bueno, una anécdota que surge de ahí es que tiempo atrás la intendencia le pide que elabore un plano de la casa, porque no tenía plano. Esa casa no había sido, como lo iba construyendo a su propio gusto a medida que iban pasando los años, 36 años en la construcción, y él llama a un amigo arquitecto si podía ir a darle una mano para hacer los planos. Y este hombre se embarca en esa gran trabajo que le lleva un año la elaboración de los planos de la casa, por tanto rocoboquito que tiene. Exacto. Y sabe que hay una anécdota que yo recuerdo que él la contó en el programa de Igual Igual, de Omar Gutiérrez, que era Pai Vilaró, además era una persona muy querida y muy, muy cercana. Muy cercana, porque estamos hablando de un hombre que pasó, que si bien vivía en una situación económica cómoda, no siempre, no mire, siempre que fue, épocas de arroz, porque todos por los ejemplo días vivió, sí, en un conventillo, o en esos viajes iba desarrollando el viaje en medida del dinero que pudiera ir ganando. Total. O sea, no es que era un dandy que decía, bueno, rompo la billetera y me voy a hacer un safari al África, sino que iba como sobreviviendo. Y la experiencia del conventillo en medio mundo es increíble, porque él ahí está con un sector de la sociedad pobre, pero cómo mama la cultura de los negros. Hasta el punto de salir en una comparsa siendo blanco. Exactamente. Y saliendo hasta muy mayor ya en la comparsa. Y con respecto a Casa Pueblo, cuando él llega a Punta Ballena, en un momento donde Punta Ballena era algo inhóspito, porque no estaba poblado, claro, como agreste, ahora, él las primeras habitaciones de Casa Pueblo las va construyendo ciegas. ¿Por qué? Porque en ese vínculo tan especial con el sol, que lo inspiró tanto, fue su musa inspiradora para tantas obras, él iba viendo en el correr del día, por el movimiento aparente del sol, donde iban impactando los rayos solares. Claro. Entonces, ¿qué hacía? Agarraba una escopeta, entonces si él veía dónde daba el sol, no sé, a las 10 de la mañana, o él iba tirando tiros y dejando las huellas donde iba impactando el sol. Qué interesante esa técnica, ¿eh? Y así lo mismo en la tarde, cuando el sol no daba del lado opuesto. Y esa técnica la utilizó para abrir las ventanas. Mire, porque usted, él quería que las ventanas estuvieran en un lugar donde el sol pudiera alumbrar durante todo el día con la mayor... siguiendo la circulación del sol, ¿no? Siguiendo el movimiento aparente a partir de la traslación de la Tierra, de la rotación, en ese movimiento aparente donde vemos el sol salir por el este y ocultarse por el oeste, bueno, claro, él iba siguiendo esa trayectoria, ¿no?, a partir de los movimientos del planeta Tierra, y marcando, iba marcando esas primeras habitaciones. técnica a tener en cuenta, ¿no? La verdad que sí. Hay que hacerse la... Y también otro detalle importante en la vida de Carlos Pavilaro es que está vinculado directamente con la tragedia de los Andes. Claro. Porque Carlito, su hijo, era parte del plantel de All Christians. Sí, que... hay una parte en Casa Pueblo que es dedicada a su hijo nombrado así. Y que fue uno de los padres que no desistió. Que no desistió y siguió y siguió, siguió buscando a su hijo hasta que lo encontró y pudo restablecerse ese reencuentro entre los sobrevivientes de aquel equipo de rugby y precisamente aquel 22 de diciembre de 1972. Ellos cayeron en octubre, fue el accidente, y llegaron al Uruguay en vísperas navideñas. Carlos Miguel, ¿no? Carlos Miguel, exactamente. También influyó en Agó Páez, su hija, que también anda por esa lógica artística y mística ahora, buscando contactar y obtener inspiraciones en la naturaleza, en la búsqueda de lo trascendental. Estuvo también una época catalogada como mística de Carlos. Exactamente. Sí, tiene muchas, porque como bien usted decía, Federico, se iba muñendo de lo que le iba surgiendo en el camino y esa habilidad para cómo poder apoderarse de eso, ¿no? No, es uno de los uruguayos más virtuosos de la historia. Totalmente, no le ponga virtuoso. Duda. Además, por ejemplo, venía Kutze y le decía: quiero un mural, tome. El la rugby, elección. Tome. Ahí está el mural. La obra es inmensa. El legado de Paz Vilaró es. Sí, sí, impactante. Que la podemos encontrar en muchos países, desde Buenos Aires hasta. Sí. Nueva York, como decía. La verdad. Bueno, Freddy, un gusto haber hecho este recorrido por la vida de Paz Vilaró. Les recordamos a los oyentes que el mural de tapitas que hay en la galería, en la planta baja de nuestro edificio escolar, es en homenaje a su memoria. Se realizó el año en que él falleció, en 2014, que con un grupo de alumnos y alumnas del programa Maestro Comunitario fuimos a Casa Pueblo, inclusive. ¡Qué belleza! Sí, hicimos un viaje por allá, octubre o noviembre de 2014, y luego de ese viaje emprendimos el desafío de hacer el mural de tapitas con un gran sol, ¿tiene? Debido a esa inspiración. A la oda al sol, que es el saludo que pone actualmente en Casa Pueblo, en voz de Carlos Páez Vilaró, agradeciendo una grabación, exacto. Astro. A partir de 2010 se fue haciendo eso. Cuando él estaba vivo lo realizaba él mismo. No, el agrado, la verdad que para mí es de poder participar y cada instancia de esta, un aprendizaje también. Y acá el papá de Cintia, Rubén, nos dice que en Carnaval los Cíngaros, el grupo de parodistas, hicieron una parodia sobre Carlos Páez Vilaró. No recuerdo en qué año, no sé si habrá sido este año o no fue. Hubieron muchos homenajes, sí, por parte de las ramas de Carnaval hacia Páez Vilaró. Eso recuerdo. No me acuerdo cuándo fue ese homenaje de los Cíngaros, dijo. Exactamente, sí, de los Cíngaros. Acá nos dice Rubén que siempre está atento a Radio Campamento. Exactamente. Bueno, Freddy, un placer escucharte una vez más acercando cultura de artistas a nuestra audiencia. En esa galería que hemos llevado adelante en las propuestas de Túnica y Monia todos los miércoles. Un gustazo. Y seguiremos, ya que la lista de artistas del Uruguay es inmensa. Gigante. La mucho verdad más que de sí. Lo que pensamos muchas veces. Totalmente, porque no solamente sacamos futbolistas. Ah, no. Hay mucho. Y hay nada de traer con mucho acervo cultural. No, usted siga con las artes visuales, por favor, le pido, Freddy. De fútbol hay mucha gente que habla, claro, así que. Vamos a hablar de otra cosa. Sobran programas. Y si hablamos de Carlos Páez Vilaró, vamos a cerrar este espacio con un candombe. Arriba. presente los Mozambique, presente está, está presente los Negomina, presente está presente Nego Molembo, presente está presente Nego Maguise, presente está presente Nego Luanda, presente está presente los Nego Congo, presente está presente los Nego Angola. Presente está Omarimbe, Tecurumbe, Temusangue, Calungangue, Nego Bantú, Bailetungu, Tebelzebú, Caramuru. Omarimbe, Tecurumbe, Temusangue, Calungangue, Nego Bantú, Bailetungu, Tebelzebú, Caramuru. Aguanye que cuña, que mune, que gulangay. Que suene tambor y marimba. Lo mati lo porongo, suene guitarra con masacaya, palito sansa y gran macu, omu, omu, gran macu de Belcebú, omu, omu, gran macu de Belcebú. Que está presente lo Mozambique, presente está presente lo Negomina, presente está presente Nego Molembo, presente está presente Nego Maguise, presente está presente Nego Luanda, presente está presente lo Nego Congo, presente está presente lo Nego Angola. Presente está Omarimbe, Tecurumbe, Temusangue, Calungangue, Nego Bantú, Bailetumbu, Tebelzebú, Caramuru. Omarimbe, Tecurumbe, Temusangue, Calungangue, Nego Bantú, Bailetumbu, Tebelzebú, Caramuru. Y que tan canguanyiquiña un condo y marie de pina en el cabullo. Suene tambo y marimba. María cuña cate un guatá. Toque lo mate y lo porumbo. Uruma y amar. Suene guitarra. Con masacaya, palito sanse gran macu, omu, omu, gran macu de Belcebú, omu, omu, gran macu de Belcebú. Que singa mi acá una cune, pia mandi onda vea. Omarimbe, Tecurumbe, Temusangue, Calungangue, Nego Bantú, Bailetungu, de Belcebú, Caramuru. Omarimbe, Tecurumbe, Temusangue, Calungangue, Nego Bantú, Bailetungu, de Belcebú, Caramuru. Y maca ya un cune que iné. Suene tambor y marimba. Vaya cuña, cate un guatá. Toque lo mate y lo porongo. Vaya cuque de a. Suene guitarra con masacaya. Cucú y maúm. Palito sanse y gran macú. Vaya cachín con lom cumbea. Suene tambor y marimba. Uruma y amar. Toque lo mate y lo porongo. Suene guitarra con masacaya. Palito sanse y gran macú. Anda que mangue el muneca llega. Omu, omu, gran macú de Belcebú. Omu, omu, gran macú de Belcebú. Y escuchábamos así este candombe que repasaba las diferentes naciones africanas. Justamente un candombe antiguo de Carlos Páez Vilaró, que la verdad, un artista de los más completos en la historia de nuestro país, que anduvo por diversas disciplinas del arte y que en cada una dejó su huella. Exacto. No queda más que agradecer la audiencia, agradecer a aquellos que se han conectado en esta mañana tan lluviosa, que se han hecho presente por medio de mensajes y que apuestan una vez más a esta forma de comunicación de cercanía. La verdad que sí, agradecerles a todos, a los oyentes, a los participantes, a quienes van aportando su granito de arena para hacer cada día mejor este de Túnica y Moña, con diversidad de voces, de miradas, de aportes que la verdad nos enriquecen y se convierte en esta comunidad del conocimiento donde todos aprendemos de todos, porque no es que unos aprenden, unos enseñan y los otros aprenden, sino que todos podemos aprender del otro y enriquecernos culturalmente, mutuamente. Desearles un muy buen término de jornada, una buena tarde, cuidado con el mal tiempo, hay alerta amarilla para todo el sur del país hasta las 14 horas. Al comienzo de Túnica y Moña había una tormenta eléctrica bastante importante. Tengamos cuidado si andamos en la calle, tengamos cuidado si tenemos que cruzar alguna calle, ya sea por los charcos, el barro, la electricidad, los cables caídos. Tomemos las precauciones y evitemos circular lo máximo posible. Y también el que pueda, hágase unas buenas tortas fritas. ¡Qué rico! Unas tortas fritas en los días de lluvia. ¡Qué asociación perfecta! La verdad que sí. Mandarles un gran, gran saludo a todos. Desearles un feliz miércoles. Y el próximo sábado a las 18:30 nos reencontraremos en Radio Campamento con el clásico de la ensalada, en el cual vamos a vivir la nostalgia. La posnostalgia. Exactamente, la posnostalgia el próximo sábado 30 en el próximo sábado 29 en la ensalada por Radio Campamento. Y el miércoles que viene, 9:30, otra edición de De Túnica y Moña acá en el Radio Aula, como usted ha denominado, de la Escuela 119, con esta propuesta de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. La verdad que sí, será un gusto volver a encontrarnos en la Radio Aula suya, maestra Melina. Exactamente. Maestra productora, porque así es la denominación, por lo tanto, vamos a volver el próximo día miércoles aquí con los alumnos de cuarto a sexto. Exactamente. Qué bueno, muy bien. Nos despedimos entonces, será hasta la semana que viene y los vamos a dejar con este romance del 25 de agosto para así cerrar nuestro segundo homenaje a la patria. El primero fue ayer con el acto en vivo y ahora hoy repasando los mejores momentos de la instancia de ayer. Cariños enormes y nos reencontramos el próximo sábado en la ensalada y el miércoles que viene en De Túnica y Moña. ¡Chao! ¡Chao! Pasaban el canto los boyeros con sus flautas y gritos nulos disueltos repetían las calandrias mientras colgaban jereles de música entre las ramas y el clarín de los soneros campo adentro repicaba. Aunque era invierno en el tiempo, hasta grillos y chicharras deserrumbraban sus elitros para unirse a la cantata. Estaba de fiesta el campo, el monte lo acompañaba, porque era fecha de gloria para la tierra oriental. Porque era fecha de gloria para la tierra oriental. Y el mismo cielo allá arriba alternaba nubes blancas, con su azul como ofreciendo para la bandera franjas. Cuenta que aquel 25 fue de punta a punta un alba, pues hasta la tardecita parece una madrugada. Todo en él era comienzo, se detenía para ver nacer la patria. Y gritó nulos disueltos los actos que subyugaban. El viejo afán artiguista en fruto al fin se trocaba. Y por eso y gritó nulos disueltos todos cantaban. Hombre, ave, insecto y árbol, flor, espina, viento y agua. Hombre y ave, insecto y árbol, flor, espina, viento y agua. Estaba de fiesta el campo, y el monte lo acompañaba, porque era fecha de gloria. ¿Estás escuchando Radio Campamento? Una radio que te pone en movimiento.